Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá en la bella Sierra Mije. Mando un saludo para mi tía Mari, para Abril, allá, ellas están allá en Veracruz, seguramente también con lluvia, con este huracán también por allá, golpea, pero les mandamos un saludo y a toda la familia por allá, gracias por estar presentes. Y bueno, pues hemos pasado días de lluvia, pero bueno, pues hay que seguir adelante. La cosecha está creciendo bastante bien, bastante grande por allí. Ayer que fui al mercado, compré unas guías de calabaza enormes, enormes, enormes. O sea que la lluvia que está, pues está absorbiendo, toda esa agua que está absorbiendo la tierra, le está beneficiando. Y bueno, pues hoy ya tenemos un día un poquito más despejado, así que hay que disfrutar, a salir a tomar un poco de aire para que no nos salgan hongos también, ¿verdad? Estamos, y bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, desde quiera, donde quiera que nos escuches, te mando un saludo enorme, grande, pues para, ojalá podamos seguir avanzando y avanzando y avanzando, ¿verdad? Donde estés, en el negocio, en la camita, porque algunos están despertando todavía, en la casita, ya trabajando, viajando, donde quiera que estés, te mandamos un saludo bien grande desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, aquí tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues hoy te voy a comentar una curiosidad. Bueno, espero que ya te hayas levantado, por eso pusimos esta canción de Big Ben, para que vieras que ya amaneció. La curiosidad que te comento el día de hoy es sobre unos bichillos que seguramente, si no los conoces, has oído hablar de ellos o alguien te ha contado, seguramente porque siempre andan por todas partes y son los piojos. Sí, los piojos, estos animalitos que andan en las cabezas de... Bueno, fíjate que existen muchos, muchos piojos, ¿eh? O sea, también los animales tienen piojos, pero no son los mismos tipos de piojos. Los de los seres humanos son diferentes, porque por aquí veía que existen más de 3.000 especies de piojos, imagínate. Pero los que pues nos pican a nosotros en la cabeza son un tipo de especie. Y bueno, pues estos piojos, fíjate que a pesar de lo que se cree de que los piojos se crían en las cabezas sucias, no. ¿Cómo ves? A los piojos les encantan las cabezas limpias. Es lo que les gusta más. Limpias, y si son de cabello delgadito, mucho mejor están, pero como peces en el agua, ellos les fascinan. Y otra cosa que me encontré por allí es que les gusta mucho estar en las cabezas de los niños entre 3 y 10 años. ¿Y esto por qué? Pues porque según dicen que después de los 10 años nuestra cabeza empieza a crear aumenta constantemente el sebo en la cabeza, y eso pues ya no les gusta, ¿verdad? Mucho, pero aún así, en todas las edades se pueden presentar los piojos, ¿eh? En todas las cabezas se pueden presentar los piojos, a pesar de que a ellos les encantan las cabezas limpias y el cabello delgadito. De todas maneras, en cualquier cabeza pueden estar. Y bueno, en los niños sobre todo, porque como son muy dados, ¿verdad?, a juntar sus cabecitas, ¿verdad?, a estar más próximos, bueno, pues es que se pasan. Porque bueno, los piojos, si no sabes, ellos no sobreviven más de 2 días, solo 2 días, fuera de la cabeza. Así que bueno, pues prefieren no estar fuera de la cabeza, ¿verdad? Y bueno, cuando juntan sus cabecitas es cuando se pasan de un lado a otro. O por ejemplo, de pronto quedó alguno en algún asiento donde alguien traía y se sentó, y inmediatamente te sientas tú y pones tu cabeza, probablemente se te pase. Sí, estos piojos que se alimentan de sangre de nuestra cabeza. Pues sí, ahorita no es mucha temporada piojo regularmente, pues por los calores, pero de todas maneras, te decía, siempre existen. ¿Cómo? No sé, pero además son animales que han vivido desde hace muchísimo tiempo, han existido. No se extinguen y cada vez se vuelven más resistentes a los tratamientos. Así que bueno, pues ojalá no te haya tocado, ¿verdad? Y si te tocó, bueno, pues ya sabes, el único remedio es estar cepillándose, quitándose los huevecillos, ¿verdad?, llamados liendres, todos los días, ¿verdad?, y estar ahí, pues, quitándolos, ¿verdad?, observando y que alguien te ayude para quitarlos con un cepillito que los puedes quitar. Porque como te digo, pues ellos se han vivido siempre, son resistentes y bueno, se reproduce muchísimo, así que ojalá no te haya tocado. Pero si te ha tocado o de pronto sientes comezón en la cabeza, dile a alguien que te revise tu cabecita, porque puede ser que tengas piojos, y eso no, pues no es sinónimo de que tu cabeza esté sucia o de que haya falta de higiene. Es solamente que, bueno, pues así son estos bichillos. Ahí te dejo esas curiosidades y muchas más puedes encontrar. Si preguntas, si investigas, te echas un clavado por allí a los libros, a las preguntas, lo que sea, vas a encontrar muchas más cosas sobre estos bichillos. Amarante es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tilín.

¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Ya escuchaste todos esos sonidos? ¿Qué imaginaste? Uno tras otro esos sonidos se fueron escuchando de una secuencia de acciones, ¿verdad? Que están sucediendo allí y que Osauri anda haciendo. ¿Tú qué imaginas? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Llámanos, mándanos un mensajito. Espero que el teléfono esté por ahí, listo, ¿verdad? Y para que nos llames... O nos mandes el mensajito y nos digas, ¿tú qué piensas que está haciendo Osauri? ¿Ya escuchaste toda esa secuencia de sonidos? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué imaginas que este Osauri está haciendo, como siempre, cada lunes con su travesura? Bueno, pues, ahí algo se está descargando o algo se escuchó, ¿verdad? Bueno, pues ahí te dejo 951-220-4077. Un saludo para Daris. Daris, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros. Le mandamos un saludo, un abrazo bien grande también a Mateo, también que está allá en casita. A Quique, que anda también por allá en casita, escuchando la radio. A Ramsés. Y a todas las niñas y niños que estuvieron con nosotros también en los talleres de verano, por supuesto que también les mandamos un saludo enorme. Ernesto también, que es de nuestros radioescuchas, también por ahí anda. Así que un abrazo bien grande desde acá, desde la radio comunitaria con Gana, desde el 102.1 FM y desde tu programa La Boca del Dinosaurio. Bicho que camina, ina, ina, con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin. Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín. Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guín, guín. Se estira, ira, ira, se sacude. Ude, ude, ude, y estornuda, pues le pica la nariz. ¡Achis! Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama. Bicho, bicho, chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de piolín, piolín. Nos vamos a ir con el trabalenguas, pero antes quiero mandar saludos, pues te recuerdo, este programa no solo es infantil, también es juvenil y es adultil. Hay mucha gente adulta que también nos escucha. Allá don José en el paraíso, Teresa con sus hijos allá en el Carrizal, y bueno, pues al señor que vende gasolina ahí en el crucero de Tepa, que sube para Tepa, no me acuerdo su nombre, me acuerdo que lo apunté y no me acuerdo de su nombre, pero pues sí me acuerdo de él y le mandamos un saludo bien grande, súper grandísimo, porque pues él nos ha dicho que también escucha la radio comunitaria con Gana. Un saludo y gracias por pues escucharnos ahí en pues del trabajo, ¿verdad? Así que todas las personas adultas que nos alcanzan a escuchar, también un saludo bien, bien grande allá a Mitla, donde también alcanza, llega la señal de pronto, ¿verdad? Pues también les mandamos un saludo. Gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio. Vámonos entonces con el trabalenguas del día de hoy. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres llamarnos, mandarnos un mensaje o decir, manda saludos para alguien, también se vale. Aquí estaremos pues pendientes del teléfono, 951-220-4077, el teléfono aquí en la cabina de la radio comunitaria con Gana. También te recuerdo que nuestro programa ya ahora sí ya está pudiendo pasar en retransmisión a las 3:30 de la tarde, horario normal, también aquí por el 102.1 FM. Igual La Boca del Dinosaurio se queda grabado y bueno, pues se retransmite. Y también pues se sube allí al internet, pues tú busca la página en el Facebook de Radio Comunitaria con Gana, Radio con Gana, y allí te va a aparecer un link donde puedes pucharle, ¿verdad? Y te va a mandar al lugar donde se sube el programa, por si quieres volverlo a escuchar o si quieres recomendárselo a alguien, pues ahí está también. Y gracias a la gente que nos escucha, por supuesto, por internet, y gracias a la gente que escucha la retransmisión. Cuando no pueden escucharlo en la mañana, bueno, pues escuchen la retransmisión. Muchísimas gracias por ese apoyo. Ahora sí, vámonos con el trabalenguas. El trabalenguas dice, pero antes de, siempre, ¿verdad? Antes de decirlo, vamos a estimular los músculos de la boca para que estén más listos, más suaves y puedan articular mejor las palabras. Así que, ya sabes, vibrando los labios, esto ayuda a que nuestros labios se vayan suavizando, vayan moviéndose de mejor manera. También nuestra boquita siempre participa en la articulación de las palabras, nuestra lengua, ¿verdad? Entonces vamos a sacarla y meterla rápido, más rápido, mucho más rápido. Eso también la activa, la hace que se mueva, es como si la lleváramos a un gimnasio, ¿verdad? Y que se fortalezca. También la misma lengua podemos sacarla y tratar de tocar la oreja derecha y la oreja izquierda, un lado y otro, un lado y otro. Inténtalo. Sí, eso es para activarla también, para que haga ejercicio nuestra lengua. Y también con la punta de la lengua, tocar la punta de la nariz y la barbilla, punta de la nariz y la barbilla. Eso es parte de su gimnasio. Y decir E-U-E-U, lo más grande que puedas, lo más enorme que puedas hacer, la E y la U-E-U-E-U. Como ves, se abre la boca y se cierra un poco, E-U-E-U-E-U. Eso estimula nuestros músculos de alrededor, ¿verdad? Nuestros cachetes por allí, para que se muevan, que no se duerman, ¿verdad? Recuerda que las cosas que no se utilizan se atrofian, así que hay que mover nuestros músculos de la boquita. Ahora sí, vámonos con el trabalenguas, que dice, al piojo de Pimpiripesa le duele la cabeza. ¿Uy? Al piojo de Pimpirimpesa le duele la cabeza. Así que, ya sabes, los trabalenguas son para divertirnos, para jugar y para hacer que nuestros músculos de la boca trabajen y podamos articular mejor las palabras. Al piojo de Pimpirimpesa le duele la cabeza, y que podamos decirlo cada vez más rápido, en todo lo rápido que solo tú puedes hacerlo. Al piojo de Pimpirimpesa le duele la cabeza, y además que se entienda, ¿verdad? Al piojo de Pimpirimpesa le duele la cabeza. Ahí te lo dejo, y cuando lo tengas bien listo en la velocidad que solamente tú puedes hacerlo, puedes llamarnos al 951-220-4077 o mandarnos un audio también al WhatsApp, ¿verdad? 951-220-4077 y decir, no hay WhatsApp, dice. Bueno, llamarnos y decirnos cuál es tu velocidad para decir los trabalenguas, y lo puedes repetir. Dice que calle, que no hay WhatsApp, nuestro teléfono no está ya agarrando WhatsApp, ya es un poco viejito, creo. Entonces, bueno, de todas maneras, pero pues llámanos y dinos cuál es tu máxima velocidad, o tu velocidad, más bien tu velocidad, que está muy bien, esa será tu velocidad para decir los trabalenguas. Al piojo de Pimpirimpesa le duele la cabeza. Marqués de Pimpirimpines quiere comprarse calcetines, calcetines, calcetines, calcetines Pimpirimpines. Hay que viajar a Pimpirimpines para mostrar comprarle calcetines. Calcetines, calcetines, calcetines, pimpirimpines. La marquesa de pimpirimpones quiere comprarse unos calzones. Calzones, calzones, calzones, pimpirimpones. Hay que viajar a pimpirimpones para llevarle unos calzones. Calzones, calzones, calzones, pimpirimpones. El marqués de Pimpirimpisa quiere comprarse una camisa. Camisa, camisa, camisa, pimpirimpisa. Hay que viajar a Pimpirimpisa para llevarle su camisa. Camisa, camisa, camisa, pimpirimpisa. Pimpirimpines, calcetines. Pimpirimpones, calzones. Pimpirimpisa, camisa. Es una compra para la risa. La marquesa de Pimpirimpiro quiere comprarse un vestido. Vestido, vestido, vestido, pimpirimpido. Hay que viajar a Pimpirimpido para llevarle su vestido. Vestido, vestido, vestido, pimpirimpido. El marqués de Pimpirimpones quiere comprarse pantalones. Pantalones, pantalones, pantalones, pimpirimpones. Hay que viajar a Pimpirimpones para llevarle pantalones. Pantalones, pantalones, pantalones, pimpirimpones. La marquesa de Pimpirimpato quiere comprarse unos zapatos. Zapatos, zapatos, zapatos, pimpirimpatos. Hay que viajar a Pimpirimpato para llevarle sus zapatos. Zapatos, zapatos, zapatos, pimpirimpatos. Pimpirimpido, vestido. Pimpirimpones, pantalones. Pimpirimpato, zapatos. Dura esta compra por mucho rato. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, chico, la hora es mejor, chicos, la hora es buena, entonces, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues lo que te voy a describir el día de hoy, o de lo que te voy a comentar y a invitar para que te acerques a la ludoteca del Centro Social Ayuc, es sobre el juego de rompecabezas. Ajá, no son piedras, no, porque las piedras también rompen las cabezas, ¿verdad? Rompecabezas, los conoces, ¿verdad? Son estos juegos que son de, pues, de varios materiales, puede ser de cartón, de madera, no sé si existen de plástico, creo que sí, que tienen muchas piezas para armarse, que se ensamblan, ¿verdad? Y que puedes armar, en este caso, son figuras planas, ¿verdad?, que son como si fuera una fotografía repartida en muchos pedacitos, y que todos esos pedacitos los tienes que ensamblar, los tienes que juntar, ir juntando para ir formando esta fotografía, pero cada pieza ensambla en solo una única pieza, no puede ensamblar en las demás, porque si no, la fotografía o el dibujo, el esquema que está allí, no se ve. Pues son los rompecabezas. Así que... Y que bueno, de los que te voy a hablar, tenemos rompecabezas para desde los chiquitos, de los preescolar, más chiquitos no, porque bueno, los muy chiquitos hay que tener cuidado, luego se meten las piezas a la boca, ¿verdad? No, desde preescolar, a partir de 4 años más o menos, hasta hasta adultos, jóvenes y adultos, estos rompecabezas de los que te voy a hablar. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Bueno, pues estos rompecabezas, ya habíamos hablado, estimulan sobre todo los movimientos pequeños, los movimientos finos, ¿verdad? Que pues en los más chiquitos va siendo parte de esta estimulación para después poder tocar, digo, tomar el lápiz o el color y poder dibujar, hacer siempre cosas muy pequeñitas, ¿verdad? También nos ayudan a resolver problemas, porque cómo va una pieza, en cuál encaja en cuál, y tenemos que estar pensando, y paciencia, por supuesto, mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho esmero. Y bueno, pues te digo, estos rompecabezas, hay algunos que ya están hechos, terminados, y otros que se están construyendo, los están construyendo. Saludos, por cierto, a los chicos que están siendo parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que nos están apoyando allá en el Centro Celayuc. Ellos son los que están construyendo ahorita los rompecabezas. Tenemos rompecabezas para pequeños, como de 9 piezas más o menos, otros rompecabezas que son un poquito más grandes, como de 16 piezas, otros que son hasta de 50 piezas, o sea, 50 problemas, porque ¿cómo voy a hacer que estas 50 piezas se acomoden para formar? Además, ¿qué crees? Que estos rompecabezas de los que te estoy hablando son de dinosaurios. ¡Ajá! Son varios rompecabezas que están haciendo con las imágenes de dinosaurios, varios dinosaurios. Así que tú tienes que ir allá a la ludoteca del Centro Celayuc y decir, a ver, yo escuché que aquí hay rompecabezas de dinosaurios y quiero armar uno, por favor, por favor, por favor, y entonces te lo podemos prestar. Te digo, algunos ya están, otros están construyendo, pues sí, se están haciendo pieza por pieza. Imagínate, estaba viendo que lo que hacen es que la plantilla, que ya está hecha como una fotografía, se pega en una madera y luego por atrás se va marcando unas líneas y luego unos cuadritos y los cuadritos por piezas y luego se va cortando pieza por pieza para que después puedas ensamblarlas y armar tu figura de dinosaurio. Ahí está, así que ya sabes, ya tenemos estos rompecabezas de dinosaurios allá en el Centro Social Ayuc. Y ya sabes, pues todas las cosas que te ayudan a trabajar, ¿verdad? Tu coordinación, tu tolerancia a la frustración, por supuesto, el ver cuál pieza ensambla con cuál, estar ahí insistente y persistente para que nuestra figura, nuestra fotografía pueda salir, y ya verás, te vas a pasar un rato bastante, bastante entretenido con estos rompecabezas que tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuda. Así que acércate, allá te los prestamos, te prestamos una mesa y te prestamos el rompecabezas, ya tú puedes sacarlo y pasarte todo el tiempo que quieras ahí armándolos. Y si quieres invitar a alguien también, invita a alguien y allí pueden pasarse un rato, pues, bien entretenidos allí con los rompecabezas que tenemos de dinosaurios allá en el Centro Social Ayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Tuba. Tatsk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahí está, si sabes cómo se dice durazno en Mije, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice. Recuerda, ya van todos con esas tres cosas que con las que nos puedes llamar y decirnos, ya sea que nos digas lo de la travesura de Osauri, que es lo que está haciendo, que nos compartas también o que nos compartas tu velocidad para decir los trabalenguas o cómo se dice durazno en Mije. Puedes llamarnos tú en cualquier momento y decirnos cualquier cosa de estos, o también, por si quieres mandar saludos, también puedes llamarnos aquí, marcarnos a 951-220-4077. Y bueno, pues aquí acompañarnos también, ¿verdad? Con este frío que está haciendo, una llamadita siempre, siempre estimula nuestro corazoncito y eso nos da mucho, mucho calor. Y eso ahorita que hace frío, pues es súper rico. Pero aunque no hiciera frío, ese calorcito del acompañamiento, ¿verdad? Ese calorcito de saber que alguien está allí también contigo caminando, pues es bastante agradable. Así que bueno, ahí está. Llámanos y dinos cómo dice durazno en Mije. Te voy a dejar con esta canción que se llama Canción para Contar. Al ver pasar los pajaritos, con mis dedos los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otro día fui al lago y en la orilla me senté. Y al ver pasar muchos patitos, con mis dedos los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Otra vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con mi papá la otra noche a la terraza yo subí. Quise contar que no me alcanzan los 10 dedos y tengo que aprender, aprender a contar hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El cuento de hoy es La mejor historia que te puedas imaginar. Ajá, así se llama este cuento, la mejor historia que te puedes imaginar. Este cuento viene en el libro de Agua en Polvo de Andrés Acosta. Andrés Acosta, bueno, pues es escritor, nacido en Chilpancingo, Guerrero. Y bueno, ha trabajado en muchas historias para niños, en varias editoriales. Y hoy nos comparte este cuento de la mejor historia que te puedas imaginar. Vamos a ver de qué se trata. En la escuela me pidieron que donara un libro que ya hubiéramos leído en casa. Como mi mamá seguía en el hospital y mi papá estaba trabajando, le dije a mi hermano mayor, tengo que llevar un libro para nuestra biblioteca del salón. Bueno, pues solo que sea uno de aire, contestó él enseñándome el librero de la sala lleno de floreros, carpetas tejidas y, por supuesto, la televisión. ¿Cómo? ¿Un libro de aire? Pregunté. Pues claro, ¿no los conocías? No, nunca oí nada de esos libros. Mi hermano señaló hacia lo más alto del librero. ¿Ves esos dos angelitos de cerámica? pues son sujetalibros. Y lo que hay en medio de ellos es un libro. Un libro de aire. ¿Cómo voy a dejar? ¡Ajá! La verdad es que yo no veía nada, pero no quise pasar por tonto. Mi hermano es más listo que yo y siempre habla de cosas que no entiendo. Bueno, llévate este librote. Seguro les va a gustar a los de tu salón, dijo él con una sonrisa de rebanada de sandía mientras bajaba el extraño libro y me lo ponía en las manos. Ah, ¿y tú ya lo leíste? Oh, por supuesto. Es el mejor libro que te puedas imaginar, respondió mi hermano con tanto entusiasmo que acabó por convencerme. Llegó la noche y yo no podía dormir de pura emoción. Al día siguiente iba a llevar a la escuela nada menos que el mejor libro que te puedas imaginar. Cuando por fin cerré los ojos, soñé que visitaba a mi mamá en el hospital. Me acercaba a su cama a leerle unos párrafos de mi libro de aire y de inmediato ella se sentía mejor y se levantaba de la cama para ir conmigo al parque. En el salón de clases llegó mi turno para entregar el libro y contar ante mis compañeros de qué se trataba. Al verme parado enfrente con el libro de aire abierto sobre mis manos, ellos empezaron a reír a carcajadas y la maestra se puso roja de coraje. A veces las personas se ríen de mí y no sé por qué. Debe ser muy chistoso. ¡Ay, cállense ya, niños! Gritó durísimo la maestra y luego me preguntó. A ver, ¿de qué se trata tu libro? Cuéntanos. Yo me sentía muy seguro porque mi hermano me había conseguido el mejor libro que te puedas imaginar. Abrí la boca y la historia empezó a brotar como por arte de magia. Se contaba solita, sin ningún esfuerzo. Era una historia en la que cualquier cosa podía suceder porque estaba escrita en el aire. Bastaba con imaginarlo para que fuese posible. La gente no se enfermaba nunca. Los juguetes se daban en los árboles y los papás trabajaban en casa. Poco a poco, mis compañeros empezaron a poner atención y a tomarle gusto a mi historia. Nuestra historia, porque todos contribuyeron con su imaginación. Así pronto hubo un desfile de aviones con alberca, pingüinos tropicales y hormigas fosforescentes. Hasta la maestra quiso meter un ornitorrinco. Y a pesar de que no sabíamos qué cosa era un ornitorrinco, entró como Pedro por su casa. Y se armó tanto alboroto en el salón que el director de la escuela fue a ver qué pasaba. Y en vez de que nos callara, terminó participando. Quiso que en la historia hubiera una isla desierta y su deseo se cumplió. Una pacífica isla apareció en medio de la historia. Aunque después llegaron unos monos salvajes a robarse los cocos de las palmeras y a molestar pingüinos y pisar hormigas. pero el ornitorrinco los puso en orden con unos chillidos agudísimos que les perforaban los oídos. Los demás maestros trajeron a sus alumnos y ya no cabíamos en el salón. Así que nos fuimos al auditorio, donde la historia creció y creció y creció y creció. Unas niñas se levantaron de sus butacas y juntas pasaron al frente para pedir que hubiera muchas flores en la historia. De inmediato aparecieron kilos de narcisos, gardenias, crisantemos y pompones que dejaron al ornitorrinco y a los monos salvajes muy perfumados. Las niñas querían más y más flores y más flores y más flores. Pero justo cuando un mar de flores amenazaba con causar una peligrosa inundación dentro del libro, la campana sonó y la historia se quedó congelada. Ay, a regañadientes mis compañeros y yo tuvimos que dejar el auditorio para irnos a nuestras casas. Antes de salir, la maestra tomó de mis manos el libro de aire, lo cerró y lo puso en el librero de la biblioteca, entre El Quijote y Moby Dick. Dijo que un gran libro merecía un gran lugar. De regreso a casa, mi hermano me recibió en la puerta, muy sonriente, con una pregunta. ¿Qué tal te fue con el libro de aire? ¿Eh? ¡Fue un éxito! Gracias a ti, ahora soy el niño más popular del salón. ¿Qué te digo del salón? De la escuela. Él se quedó con los ojos de huevo frito y dijo: No es posible, no es posible. Pero si el libro de aire era pura invención. Claro que el libro de aire es pura invención. Por eso estuvo fantástico, hermano. Y corrí a abrazarlo. No entiendes, te tomé el pelo. Gritó haciéndome a un lado y jalándose los cabellos. Mi hermano también es muy chistoso. Pero ya no pudimos seguir chacoteando porque para cerrar el día con broche de oro, mi papá llegó a decirnos que si nos portábamos bien, el fin de semana iba a llevarnos a visitar a mamá al hospital para darle una sorpresa. No le digan a nadie. No le digan. Pero el viernes, antes de salir de clases y mientras mis compañeros estaban distraídos, fui a nuestra biblioteca, tomé prestado el libro de aire y lo metí en mi mochila. Lo bueno de un libro de aire es que no se nota cuando no está, pero el lunes lo repongo sin falta. Por la tarde mi papá nos llevó a mi hermano y a mí al hospital, con sus paredes blancas, gente triste arrastrando los pies de un lado para otro. ¡Ay, ese olor que me marea! Me acerqué a la cama de mi mamá y le conté de mi éxito en la escuela. Ella cerró un ojo y dijo: ¿Cómo no? ¿Un libro de aire? Le platiqué de qué se trataba el libro y la historia comenzó a crecer de nuevo. Hasta a mi papá le brillaron los ojos por primera vez en mucho tiempo y quiso meter un coche de carreras en la historia. En cambio, mi hermano, en un rincón del cuarto, jugaba a hacerse el enfurruñado. De pronto mi mamá soltó: les tengo una sorpresa, hoy salgo del hospital. Yo creí que mi mamá se había emocionado de más y ya quería meter en la historia que se había curado. ¡Pero era verdad! Llegaron dos enfermeras para ayudarla a levantarse y al poco rato caminaba con nosotros hacia la calle. Antes de ir a casa, pasamos por un parque y me di cuenta de que el sueño que tuve la noche antes de llevar el libro de aire a la escuela se estaba haciendo realidad. Mi mamá, ya curada, caminaba sobre el pasto junto a mí. Todo era como en mi sueño, menos la cara de ostra que mi hermano se cargaba. Mi mamá dijo, cerrando un ojo de nuevo: me gustó mucho tu libro de aire, ¿eh? Y mi papá remató: te vamos a llevar a la librería para que escojas otro. Entonces mi hermano se restregó la cara y luego se echó a correr con las manos arriba mientras gritaba: ¡ah! ¡Ay, no, libro de aire! ¡No existen! ¡No existen! ¡No existen! Y pateaba los árboles y los botes de basura que encontraba en su camino. Es un bromista de primera. Mi papá tuvo que ir a perseguirlo para que no bajara a la calle, no lo fueran a atropellar y tuviéramos que ir de regreso al hospital. Pero esta historia no termina aquí. Cada vez que veas un hueco en algún librero, tal vez ahí esté el mejor libro que te puedas imaginar. Tómalo en tus manos y léelo con tus amigos. En un libro de aire todo es posible. Y a veces, afuera, en la vida, también. Este cuento se ha terminado. Bueno, pues ¿qué tal la mejor historia que te puedas imaginar? ¿Qué tal? ¿Alguna vez se te había ocurrido que podías tener un libro de aire? ¿Y que lo abrieras y empezaras a contar la historia que a ti te gusta? ¿La historia que a los demás les gustan? ¿Que cada quien puede contribuir con un poquito en estas historias? ¿Te lo habías imaginado? ¿Habías pensado que eso era posible? Bueno, pues ahí lo tienes. En cualquier momento puedes tomar un libro de aire y empezar a contar la historia. Y a veces hasta hacerla realidad, ¿verdad? Como este personaje que no se quedó, no dijo, ¡ay, como libre de aire, me enojo! No, él avanzó y lo tomó como algo positivo para poder hacer y crear algo. Estas cosas positivas, ¿verdad? Cuando, bueno, pues nos enfrentamos con obstáculos, tomarlo ahora sí que por el lado bueno es mejor. Y entonces avanzamos, contribuimos con un poquito de nosotros y avanzamos. Se vendrán otras cosas, pero también puedes tomarlas desde ese lado, el lado positivo, así como este libro de aire, este hermoso libro de aire. Pues ahí te dejo este libro de agua en polvo, lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Cialayuc, que puedes ir y podemos volverlo a leer si tú quieres. Y ya si te vuelves un constante asistente de la biblioteca, pues ya te podemos prestar libros. Y bueno, pues aprovecho el momento para recordarles a los niños y niñas que deben libros allá en la biblioteca del Centro Cialayuc, que pues los regresen para que pues podamos prestarles otros, ¿verdad? Recuerda que pues la biblioteca, los libros son para compartirse. De nada sirve que los tengas en casita, allí, en algún rincón, y ya, o a veces ni siquiera se leen, ¿verdad? Pero si ya lo leíste, que los tengas ahí, porque bueno, pues entonces ya no se comparten y ya no hay otras personas que puedan también entrar en esas historias que a lo mejor a ti te gustaron, te fascinaron, y bueno, pues sería mejor compartirlas, ¿no? Para que otros también puedan disfrutarlos. Así que, bueno, pues estos libros que tienen el sello del Centro Social Ayuc, la mayoría tiene el sello, a veces, digo, se nos llega a pasar, ¿verdad? También dice Libros para Pueblos, que es la asociación que nos ha donado muchos de los libros. Si tienen el sello del Centro Social Ayuc, pertenecen a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y allí es donde deben estar, deben de regresarlos para que podamos seguir prestándolos y puedan seguir circulando, ¿verdad? Así que bueno, pues es honesto, de verdad, regresarlos. No importa que hayan pasado mucho tiempo, o sea, es más honesto regresarlos para que sigan circulando que queden en casa ahí atrapados. Ahí te dejo esto. Y vámonos con una canción hey, que se llama Busca, Busca, Buscador. ¿Qué buscas? No sé todavía. ¿Me acompañas? ¿Y si me canso de caminar? No sabemos si está lejos. Puede estar acá nomás. Y es difícil de encontrar. Hay que tenerse confianza. Y hay que aprender a mirar. Busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Lo que buscas, buscador, en la huella de un zapato, puede ser súper barato, pero costar un montón. Lo que buscas, buscador, en un mapa, en un espejo, puede estar requete lejos o ahí nomás en el rincón. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Habrá que saber mirar con anteojitos sencillos, desconfianza y mucho brillo, porque puede encandilar. No te canses de buscar, habrá que tener paciencia. El que busca siempre encuentra si se esfuerza de verdad. Y si un día buscador, el miedo se te aparece, anímate aunque tropieces a enfrentarlo con valor. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Busca,

casita para no mojarme el aguacero. Queda atrás, tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Bueno, pues en esta sección de la lectura te voy a compartir una reflexión que encontré por allí ahora que estaba platicando con algunas personas sobre el fomento de la lectura en lenguas indígenas. Yo, pues, desafortunadamente no hablo la lengua, pero siempre eres bienvenido, bienvenida, si quieres venir aquí a esta sección, a este programa y a esta sección, para narrarnos algo también en Mije, sería buenísimo, ¿verdad? También es parte de la promoción del el fomento a la lectura, y porque recuerda que cuando las lenguas se mueren, también se muere parte de su historia. Entonces, pues hay que fomentarla. Y me encontré esta reflexión que me pareció pues hermosa y para que podamos también reflexionarla a la vez. Una persona que sepa que si su lengua es válida para narrar el mundo, ¿verdad? Recuerda que leer el mundo también es parte de la lectura. Narrar el mundo es también parte del el saber leer, disfrutar y compartirlo. Porque yo lo leo y lo narro, ¿verdad? Entonces, una persona que sepa que su lengua es válida para narrar el mundo es una persona que sabe que su historia es válida para caminar por el mundo. Y bueno, pues te dejo esta reflexión. Recuerda que tu lengua es válida para caminar por el mundo, no solo por una región, sino por todo el mundo. El mundo es todo el mundo, incluso todo el universo, ¿no? La lengua, el saber, incluso el ser bilingües es, pues, tu cerebro ha trabajado mucho más que los que somos solo monolingües, ¿verdad? Así que, pues es válido, con eso puedes leer el mundo, puedes narrarlo, puedes compartirlo también. Así que, pues, ojalá la gente también nos comparta por aquí historias, narraciones de aquí, de la región, en la lengua mije. Eso sería buenísimo. De la Canaria es Gregorio Caballero, de quien contarle yo quiero historias extraordinarias. Nadar entre ti de soñadores, grumete de la poesía, niños color fantasía, son sus amigos mejores. Y yo les digo, señores, como cosa muy segura, que empezará otra aventura cuando Gregorio navegue. Imagine, sueñe y juegue por el mar de la lectura. Imagine, sueñe y juegue por el mar de la lectura. De Las Palmas a La Habana, de La Habana a Veracruz, entre la sombra y la luz, en la noche y la mañana, la voz de una brisa ufana anuncia buen navegar. Y como el oro solar con que la playa se viste, es el cariño que existe. Escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Tuba. ¿Cuál es la respuesta correcta? Durazno. Respuesta correcta. Durazno. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice durazno en ije, tzubaj, algo así. Pues ahí está, gracias maestro, y bueno, pues él también contribuye con algo, dice que después nos va a traer más palabras, si ya se aprendieron todas estas, que nos va a traer otras diferentes, ¿verdad? Para que pues podamos ir aprendiendo también, aunque sea palabra por palabra. Ahí está, y... bueno, pues comentar que recuerda que la radio comunitaria con Gana es eso, comunitaria. Si tú quieres de pronto participar, pues ven. Si quieres de pronto hacer un programa, pues ven para hacer un programa en vivo. Lo único que sí, pues hay que hacer y tener es muchas ganas, mucha voluntad, pero mucho compromiso, porque pues es... Como este programa es cada semana, ¿no? Cada semana, y cada semana hay que estar pues haciendo guión, cada semana hay que estar investigando cosas y cosas que quieres compartir. Sí, es de mucho compromiso, ¿no? O sea, si lo tienes, pues adelante, y tienes muchas ganas, pues adelante. Ven y podemos pues hacer algún otro programa, ¿verdad? También es válido, está abierta la radio para todas y todos los que quieran participar. Siempre y cuando pues haya eso, muchísimo, muchísimo compromiso. Les mandamos saludos a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que cumplieron años en los días que no nos escuchamos o los días que no nos vamos a escuchar, porque este programa pues es semanal, ¿verdad? Cada lunes se está llevando a cabo. Quisiéramos saber estar más días, pero pues no es posible. No, el trabajo pues que hacemos es voluntario y pues tenemos muchísimo trabajo, pero aquí estamos, aunque sea cada lunes, ¿verdad? Y pues espero que las personas que cumplen años, que festejan algo, pues la pasen súper bien, que la vida les regale muchas, muchas cosas. Recuerda que hasta abrir los ojos por la mañana y darte cuenta que seguimos vivos, ese ya es un súper regalo. Así que bueno, pues pásenla bien, les vamos a dejar con esta canción que se llama La Fiesta, del grupo Patita de Perro. Ellos son un grupo que hace rock para niños. Las travesuras de Osauri. Las travesuras de Osauri. Bueno, parece que después vamos a poner, porque la canción, más vamos a escuchar la travesura de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, vamos a ver qué está haciendo Osauri. Ya lo escuché, que está utilizando los aparatos eléctricos. Osauri, otra vez tenías mucha hambre, otra vez necesitabas. ¿Vas a hacerte una vacuna? Ah, ¿no era hambre? ¿Te vas a hacer una vacuna? Osauri, espera. ¿Cómo te vas a vacunar? Esas cosas. ¿Hiciste un menjurje? Ah, sí, bueno, sí, Osauri, ya sé. Tienes miedo de contagiarte de enfermedad. Pero espérate, la vacuna no es tanto así. Sí hay una manera. No, espera. Sí hay una manera de hacer autovacuna. Y hay una manera en que la podemos hacer. Ese es un proceso que pues todas las personas lo podemos hacer con nuestra propia sangre y algunas secreciones de nuestro cuerpo. Pero es un proceso que lleva varios pasos. No es así de que pongas cosas y ya te vayas. Espera, no te vayas a tomar eso ni a inyectar eso. ¿Cómo crees? No, mira, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer ahorita es un escorpionazo, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre él. Este que lleva ajo. Un diente de ajo, un octavo de cebolla, medio vaso de jugo de limón y cuatro ramitas de perejil. Sí, ese sí, nos los vamos a tomar. Es fuertísimo, pero no sabe tan mal. Para que nos ayude a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y no nos ataquen los bichos, ¿verdad? No nos enfermemos. Ajá, nos vamos a hacer. Y después te voy a platicar un poco de esta cosa de la autovacuna que se hace y pues nos... Puede costar un poco de trabajo, pero te voy a platicar después un poco. Sí, ya te dije, sí, nos sacamos sangre, vamos poniendo algunas secreciones en unos frasquitos y vamos haciendo 6 frasquitos paso por paso, vamos agitando hasta que tengamos nuestra autovacuna y no lo podemos tomar. Pero no es así echándole cualquier cosa, Osauri, así que ahorita lo vamos a hacer y vamos a limpiar todo aquí. Bueno, sí. Y bueno, pues estando en esto, pues también te recuerdo que aparte del escorpionazo para el sistema inmunológico, para elevar nuestras defensas, pues también puedes tomar el tomillo y el orégano, también tienen sustancias que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? El tomillo y el orégano. Ya sé que te hagas algunos tecitos con estos o que se los agregues a la comida, ¿verdad? También incluso en crudo el orégano se puede agregar a una ensalada, a unas verduras al vapor, ahí se pueden agregar estas plantas y eso también te ayuda a elevar muchísimo tu sistema inmunológico y a desinflamar. Así que bueno, pues ahí tienes también estas plantas que se dan por aquí. Además, porque yo en los mercaditos de los domingos he conseguido orégano fresco, he conseguido tomillo fresco y se puede usar. Si no los tienes frescos, también los puedes usar ya secos, ¿verdad? Si quieres hacer tetecito, lo pones agua, la hierves. Una vez que hierva, entonces pones la hierba, pones las hojitas de la hierba y las dejas hervir a fuego lento 7 minutos, no más. Más de 7 minutos no, porque son hojas y si no pierden sus propiedades. En 7 minutos le apagas, lo dejas reposar tantito y ya te puedes beber ese tecito. Así que bueno, pues eso también te ayuda mucho para elevar tu sistema inmunológico ahora que estamos en época de frío, de lluvia, que a veces nuestro cuerpecito lo resiente, ¿verdad? Así, eso también te ayuda muchísimo. Incluso si de pronto te contagiaste de COVID, y eso también, esto te va a ayudar, por supuesto, porque te eleva el sistema inmunológico, que es lo que necesitamos, el sistema de las defensas del cuerpo para que combatan, ¿verdad?, a los virus, a las bacterias que llegan a invadirnos. También te funciona. ¿Son más lentos que las medicinas? Sí, pero son naturales, pero funciona y fortalece muchísimo. Así que pues puedes hacerlo, el escorpionazo o el tomillo y el orégano. También si comes brócoli, coliflor, col, estas cosas también te ayudan. Algo, no sé si está sonando mi teléfono o qué pasa. Mientras, vámonos, ya la canción de la fiesta ya no estuvo, ¿sí? A ver, vamos a probar para que, pues, sí, pues les dije a los que cumplían años el día de hoy, pues que que les mandábamos esta canción, ¿no? Así que bueno, pues ahí vamos a probar si jala, ahí va. Las travesuras de Osauri. Mi abuelita Consuelita y mi padrino el Ceferino todo el año han juntado para la fiesta del bebé que soy yo. La piñata tiene caca, cacahuates y aguacates. Los tamales son geniales, pero yo prefiero el pastel, sí señor. No hubo para fiesta y ese payaso, qué repayaso, hasta el mago no lo trago con su super acto fenomenal. Entre varios voluntarios hay algún valiente que se aviente. Mira la paloma, ya se asoma y ese truco te lo caché, sí señor. Okay, niños, a repetir pero con fuerza, ¿sale? ¿Quién es? Shuriduapa. Shuriduapa. Chorizo con papas. Chorizo con papas. Shuriduevo. Shuriduevo. Chorizo con huevo. Chorizo con huevo. Shuriduizo. Shuriduizo. Chorizo con chorizo. Mi abuela, que dice mi abuela, guapa para guapa pa, ajá, ajá. Más o menos, otra vez pero con más fuerza, ¿ok? Viene de ahí, chavos. Shuriduapa. Shuriduapa. Chorizo con papas. Chorizo con papas. Shuriduevo. Shuriduevo. Chorizo con huevo. Chubidu hizo, Chubidu hizo, chorizo con chorizo. Shubiduela. ¿Qué dice su abuela? Las mamases haciendo las paces y las figuras haciendo diabluras. Los papitos con sus compadritos caminamos de aquí pa' acá, sí señor. Y esta fiesta estuvo remona y cada cuate se lleva su itacate. Si así sucede cuando cumplo nueve, mamá no me festejen los diez. Mamá no me festejen los diez. Mamá no me festejen los diez. Mamá no me festejen los diez. Todo el mundo. Mamá no me festejen los diez. Mamá no me festejen los diez. Mamá no me festejen los diez. Mamá no me festejen los diez. Mamá no me festejen los diez. Sí. Bueno, pues la respuesta a la adivinanza, no hubo mensaje por aquí, no hubo mensaje, así que bueno, pues vámonos con la respuesta a la adivinanza. Y la respuesta a la adivinanza que dice, ¿qué animal va por la vida con los pies en la cabeza? Cayo me decía que si el caracol, le digo, no, pues no lleva los pies en la cabeza, tiene unas antenas, pero no son pies, ¿verdad? Con los pies en la cabeza, ¿qué animal va por la vida así? Pues el piojo, ¿verdad? Del que hablábamos justo hoy, no es que lleve los pies en la cabeza, sino que sus pies lo pone en nuestra cabeza. Pero bueno, pues cuando leemos la frase con los pies en la cabeza, pues se puede entender de las dos maneras, ¿no? Pero bueno, pues es el piojo, sí. Yo sé que tú lo tenías por allí, que no nos pudiste marcar, no te pudiste comunicar, pero bueno, y si no lo sabías, pues ahí tienes la respuesta de esta adivinanza, ¿qué animal va por la vida con los pies en la cabeza? Pues el piojo, para que la compartas con alguien y pasen un rato divertido y ahí trabajando el cerebrito. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Algo más? Bueno, pues se acercan nuestros talleres sabatinos allá en el Centro Social Ayuc. Vamos a estar trabajando los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, hay que preguntar sobre ellos, hay que preguntar si hay una cuota de recuperación, porque bueno, pues tenemos... pues siempre se hacen gastos de los materiales que se ocupan, algunos materiales que se ocupan, la gente que participa, en algunas de las personas que participan. Bueno, pues entonces sí se cubre una cuota mínima, pero pues sí se cubre. Habrá tres grupos, igual, el grupo de preescolares de 4 a 6 años, el primer grupo de escolares de 6 a 9 y el segundo grupo de escolares de 9 a 12. Así que bueno, ahí está la información. Si te interesa, acércate allá al Centro Social Ayuc o llámanos al 951-249-6472, 951-249-6472. Pregunta por los talleres porque ya este próximo sábado iniciamos con los talleres de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Allí vamos a estar. Y bueno, pues siempre les pedimos, por favor, lleven su cubrebocas. Ahí, bueno, pues ahí trabajamos, tenemos gel, cosas, nuestro desinfectante, no me acuerdo, sanitizante, bueno, y estamos ahí trabajando, pues acompañando el desarrollo de las niñas y los niños. Ahí está la información y bueno, pues me voy a despedir dejándote con esta canción que se llama El Abrazo. Y lo pensé porque bueno, pues estamos en una época de que de pronto se siembra mucho temor, ¿verdad? Incluso al contacto y al contacto humano, pero nosotros somos seres de sensaciones, de contactos. Así también aprendemos los bebés, así aprenden a partir del contacto que tienen con el mundo, de las sensaciones que tienen con este contacto, ¿verdad? Esto es lo que provoca que su cerebrito vaya trabajando y vayan acercándose al conocimiento del mundo. Entonces, bueno, pues a veces sí nos hace falta abrazos, ¿no? Abrazos que nos alienten, abrazos que nos bajen la ansiedad. Sí es posible, con las medidas sanitarias es posible. Si quieres, en ese momento, aguarda la respiración y dale un abrazo a alguien, pero es necesario. Recuerda que, pues finalmente, las cosas que nos vamos a llevar cuando nos dejemos este mundo y esta vida, no son las cosas materiales, esas se quedan. A veces nos peleamos por ellas y esas se quedan. O sea, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Lo que nos vamos a llevar son las cosas que nos dejaron en el corazón, tanto buenas como malas, y que nos hicieron aprender. De las cosas malas también aprendemos, de las cosas buenas también aprendemos mucho. Esas cosas que se quedan en nuestro corazón, que a veces nos enferman, ¿verdad? Cuando son cosas negativas nos enferman, cuando son cosas positivas nos llevan hacia la tranquilidad, la paz, el equilibrio. Esas son las que nos vamos a llevar, ¿verdad? Y pues entre más cosas positivas, más cosas que nos ayuden a ser saludables, a estar sanos, a estar positivos, a estar en paz, ¿verdad? Tanto con nosotros como con los demás, pues qué mejor, porque nos vamos a ir de este mundo pues tranquilos, ¿no? Además, nos han enseñado a pelearnos por ello y no vale la pena, ¿verdad? Así que bueno, pues te voy a dejar con esta canción que se llama El Abrazo. Te mando un abrazo también, aunque sea a distancia. Te mando un abrazo con el corazón, porque pues siempre es importante y necesario. Y no solamente en un tiempo de pandemia, en cualquier momento son necesarios los abrazos. Por ahí dicen que dos abrazos al día te llenan de una buena energía saludable. Yo te mando uno multiplicado por 12, ¿no? Y estos, pues, velos juntando y ve, puedes hacer conciencia de qué sientes cuando la gente te abraza o qué sientes cuando no te abrazan también, ¿verdad? Y en la medida que vayamos haciendo conciencia, a lo mejor nos vamos dando cuenta que sí, hay abrazos que necesitamos de ciertas personas, incluso abrazos de la vida también, ¿verdad? Abrazar un árbol y que el árbol te abrace con su energía también. Así que, pues, si pudieras notar un poco de qué sientes cuando te abrazan, qué sientes cuando no te abrazan, a lo mejor podemos hacer este trabajo de ir buscando las cosas que nos van haciendo sentir mejor, ¿verdad? Juntándolas, sumándolas para estar mejor en esta vida e irnos mejor de esta vida. Te dejo con esta canción del Abrazo del grupo Encanto al Alma y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, pero mucho cariño para ti. Gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ha escuchado, que nos va a escuchar, ¿verdad? En la repetición del programa y por el internet. Muchísimas gracias. Tierra de los cuentos. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, pizza tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Un abrazo